la sonrisa del niño que aún se pinta en el hondo rincón de los espacios, que ha resistido al tiempo y a la vida rozando las esquinas del milagro. La lágrima furtiva que el pasado pretende por mi rostro derramar. El sueño que aparece entre mis manos y que no lo esperaba ya jamás. El beso que inventamos cada día, rosario de palomas y campanas, ese dulce dolor, melancolía que llega a lo más hondo de mi alma, el abrirse de pronto una ventana e inundarse de sol la habitación, el sol que se hace mío y que descansa en el frío arenal del corazón. La prisa que se acaba y que se pierde cuando alguna mañana estamos juntos, el tiempo que se para y no obedece, convirtiendo las horas en segundos, el mundo que creamos, nuestro mundo donde quise tenerte y donde estás, ese mundo tan nuestro, tan profundo, ese que no comprenden los demás. La ilusión que ya estaba adormecida, perdida en el desván de los olvidos, la ternura brotando agradecida y pintando el azul en los vacíos, la esperanza que aflora, los latidos, la palabra que calma y da calor, el abrazo que enciende los sentidos y se niega a marchar en el adiós. Pero también la pena en la distancia, el dolor por los años que perdimos, el no tener futuro, la añoranza de dejar escapar lo que tuvimos, envejecer así por dos caminos que no llevan la misma dirección, dejar pasar la vida, tú en tu sitio, yo en el mío y en medio, nuestro amor. Pero también la pena en la distancia, el dolor por los años que perdimos, el no tener futuro, la añoranza de dejar escapar lo que tuvimos. Envejecer así, por dos caminos que no llevan la misma dirección. Dejar pasar la vida, tú en tu sitio, yo en el mío y en medio, nuestro amor.